Lunes de la primera semana del tiempo ordinario. Evangelio según San Marcos, capítulo 1, versículos del 14 al 20. Después que Juan fue arrestado, Jesús se dirigió a Galilea. Allí proclamaba la buena noticia de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido, el reino de los cielos está cerca, conviértanse y crean en la buena noticia. Mientras iba por la orilla del mar de Galilea, vio a Simón y a su hermano Andrés, que echaban las redes en el agua porque eran pescadores. Jesús les dijo: síganme y yo los haré pescadores de hombres. Inmediatamente ellos dejaron sus redes y lo siguieron. Y avanzando un poco más, vio a Santiago, hijo de Zebedeo, y a su hermano Juan, que estaban también en su barca arreglando las redes. Enseguida los llamó y ellos, dejando en la barca a su padre Zebedeo con los jornaleros, lo siguieron. Palabra del Señor. En este día empezamos a transitar en la Iglesia un tiempo litúrgico nuevo, llamado tiempo ordinario. Ha quedado atrás ya el tiempo de Navidad y empezamos este nuevo ciclo litúrgico, cuyo color es el verde, y que se extenderá hasta el tiempo de Adviento, pero con ese gran corte que habrá dentro del tiempo ordinario, o ese paréntesis que será la Cuaresma, luego la Semana Santa y el tiempo pascual. Y en este tiempo ordinario, se llama así no porque sea algo, digamos, de poco valor, sino porque en este tiempo ordinario no hay festividades o celebraciones, digamos, extraordinarias, como podrían ser justamente la Navidad, la Pascua o Pentecostés. Y empezamos entonces dentro del tiempo ordinario de este ciclo, en este año 2019, el llamado ciclo C, tiempo ordinario ciclo C, a meditar el Evangelio de San Marcos. Y por eso el capítulo 1, al principio nomás, en el Evangelio, que recién hemos escuchado, aparece el episodio en el cual Jesús empieza a predicar el reino. Ya empieza su vida pública. San Marcos empieza el Evangelio directamente con la vida pública de Cristo. No hace alusión a la infancia, a la niñez, a la vida oculta, sino que empieza directamente con la vida pública. O sea, con el bautismo del Señor, con las tentaciones de Cristo en el desierto y con este pasaje. El Señor empieza a predicar el reino y empieza a reclutar a sus primeros apóstoles. Los primeros, según San Marcos, que Jesús recluta, a los que llama, son primero Simón, luego devenido en Pedro, y su hermano Andrés, que estaban pescando, eran pescadores en el mar de Galilea. Pasa Jesús, los invita a que lo sigan, síganme, y ellos, dejando las redes, la barca lo siguieron. Pensemos que esta invitación ha sido una cosa muy fuerte para la vida de estos hermanos, tan fuerte que inmediatamente, como dice el Evangelio, con este adverbio tan fuerte, inmediatamente dejaron aquello que para ellos era la seguridad de su vida, la seguridad material, económica, aquello que era el trabajo, el sustento para sus vidas, las redes y la barca. Todo lo dejaron para seguir a Cristo. Y algo similar vemos en la segunda invitación que Cristo hace a otros dos hermanos, también pescadores, Juan y Santiago, ambos hijos de Zebedeo. Estos hermanos, junto con su padre, también se dedicaban a la pesca y tenían una especie de, diríamos, empresita familiar pesquera. Cuando ven a Cristo, cuando lo escuchan, dejan la barca, las redes, a su padre e inmediatamente se hacen apóstoles de Cristo. Nos enseña, como primera enseñanza, el texto de hoy, que cuando Cristo llama, cuando Cristo invita, esa apelación que hace el Señor a nuestra libertad, cuando Él invita, es importante que estemos, para poder responder bien, estemos desapegados, no solamente de aquellas cosas que son malas, de aquellas cosas que nos apartan de Dios, de la fe, el pecado, los vicios. Por supuesto, eso se da por descontado, pero también hay que tratar de desapegarse o de relativizar o de no absolutizar aquellas cosas que, si bien son buenas, no son Dios y por tanto no me darán la felicidad que solamente Dios puede dar. Hoy los apóstoles dejan algo bueno, las redes, las barcas, a su familia, al padre Zebedeo, lo dejan no por desprecio, sino porque se han encontrado con alguien mejor, alguien que ellos saben puede garantizarles la plenitud, la felicidad, que es Jesucristo, desde el cual y a partir del cual, además, todas las otras cosas empiezan a adquirir su verdadero valor, su verdadero peso específico, el verdadero sentido. Cristo ordena nuestros valores. Cristo hace que no tratemos como bienes absolutos aquellos bienes que justamente no son absolutos y que, por buenos que sean, como puede ser el amor a una persona, el cariño a un familiar, un bien material, por buenos que sean estos, no son iguales a Dios. Y bueno, y podríamos preguntarnos si nosotros estamos apegados a algo o a alguien, si ese amor demasiado grande, pero al mismo tiempo desordenado, no será un obstáculo para seguir a Cristo, podríamos preguntarnos. Y cuando me refiero a ese amor desordenado, no me refiero solamente a grandes cosas u obstáculos que impidan seguir a Jesús, también pueden ser pequeñas cosas, pequeños apegos, pequeños desórdenes afectivos que quizás no queremos cortar. Esas pequeñas seguridades que no queremos dejar, que no nos animamos a dejar por miedo a perder esa seguridad. Bueno, aquí el Señor nos invita entonces a dar el paso, a arriesgarnos, dejar nuestras seguridades humanas, sean muchas o pocas, no importa, lo mismo da, de un modo u otro, si hay apego a una seguridad humana, no podremos crecer en la vida espiritual. San Juan de la Cruz dice que lo mismo da que un pajarito esté atado en su patita a un hilo fino o a una gruesa soga. De un modo u otro, el pajarito no podrá volar. Con lo cual, lo mismo da que tengamos un pequeño apego a una sola seguridad humana que a muchas. Si el apego existe, si hay un desorden afectivo en relación con esa seguridad humana, no podremos volar, no podremos seguir a Cristo como hay que seguirlo. Pidamos al Señor entonces la gracia de este desapego tan necesario para adquirir libertad espiritual. Cristo además hoy llama a estos hombres pescadores, personas simples, personas rudas, personas sin preparación cultural, intelectual. Cristo no llamó a filósofos para que sean sus apóstoles. Cristo no llamó a personas expertas en la Sagrada Escritura o en la ley de Dios, como podrían ser los escribas, los fariseos. Cristo no llamó a la gente culturalmente más relevante de su época o la gente culturalmente o socialmente más influyente. Cristo llama a esta gente simple. ¿Por qué? Porque la gracia de Dios y el fruto apostólico no depende de la sabiduría humana, no depende de la elocuencia humana, no depende de la preparación cultural, no depende del discurso ni de las palabras. Eso no mueve los corazones. Lo que mueve los corazones es la gracia de Dios, la cual usa como instrumentos a personas simples, humildes. Tengan o no tengan preparación intelectual, lo que sí deben tener los apóstoles de Cristo es sencillez, humildad, simplicidad, desapego, cosa que tenían estos hombres, evidentemente. Además, cuando empiezan a verse frutos apostólicos a través de personas simples, humildes, sin tanta preparación cultural o intelectual, incluso moral, porque los apóstoles, sabemos por el Evangelio, también tenían sus miserias morales. Y esto, bueno, también Dios lo ha permitido, Dios los ha elegido así. Cuando estas personas, a pesar de estos límites y miserias, empiezan a dar frutos apostólicos, queda más en evidencia, es más patente, que la obra apostólica, los frutos apostólicos, no proceden de los hombres, sino que tienen por origen al mismo Dios, la gracia de Dios. Y es por eso también que Jesús elige a este tipo de personas, digamos, rudas y sencillas, ¿no? Para que quede más de manifiesto que la obra es de Dios, que los frutos proceden del Espíritu Santo y no tanto de las cualidades personales. Bien, que podamos también nosotros ser dóciles a la gracia, ser simples, humildes, para que Cristo pueda, por medio de nosotros, dar a conocerse, dar a conocer la salvación, para que la gracia de Dios, por medio de estos instrumentos humanos simples, inútiles, entre comillas, para el mundo, o inservibles para el mundo, o de poco valor para el mundo y para los mundanos, porque los mundanos dan valor sobre todo a personas más destacadas, más relevantes, más famosas, personas con poder. Sin embargo, Dios obra al revés. Bueno, que podamos ser de estos, para que el Señor, por medio de nosotros, haga el bien a otras personas. Que tengan un buen día. Yo los bendigo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.